Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Y su canesú la saqué a paseo, se me resfrió, la puse en la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dijo el doctor que le dejara de con un tenedor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho 16. Y 8.24 y 8.32. Ya verás, muñeca, que te curo yo. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos. Estamos en Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. En una nueva versión de este programa dedicado al arte de contar historias, cuentos sucedidos, trabalenguas, adivinanzas, canciones y muchos de estos juegos de palabras que se hacía mucho más antiguamente que ahora. Desde Valparaíso en Cuento, desde Imaginario y Producciones, hemos estado no solamente preparando este programa, sino además haciendo recopilaciones de historias, y nos hemos encontrado con muchos adultos mayores que recuerdan muy bien todo este tipo de expresiones orales, de tradición, con las que se divertían muchísimo. Y en esta ocasión, en este programa de Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, y este programa de la Radio Cámara en www.radiocámara.cl, de todos los sábados tenemos de vez en cuando y de cuando en vez algunas invitadas y algunos invitados, y hoy día vamos a saludar a dos invitadas que tenemos, que nos han acompañado y que hoy día las van a divertir, los van a divertir con todas esas expresiones que yo les hablé de la oralidad, de los juegos de palabras, de la adivinanza, de los cuentos, porque estamos de vacaciones, pueden estar aquí un día. Tuvieron tiempo un poco para recorrer, para mirar los cuentos, lo que iban a hacer hoy, porque ellas son unas narradoras que ya estuvieron una vez contando también en el Jardín Botánico, acompañándonos una vez en un lanzamiento de Valparaíso un cuento. ¡Ay, qué demoraron presentarlas! Ahora sí las presento. Voy a saludar a Elisa. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Estás bien? Qué bueno. Y a Consuelo, ¿cómo estás, Consuelo? Bien. Bien, está Sofía también, pero ella está dibujando porque ella es artista visual. Está acompañándonos también aquí, Sofía. Tres preciosas niñas que están acá con nosotras, que yo quiero mucho y que además me gusta mucho porque son muy motivadas en esto de la lectura. Bueno, y estamos acá entonces con Elisa. Elisa, cuéntanos, ¿por qué te gustó, por qué quisiste venir y por qué te gusta esto de contar historias, canciones, trabalenguas? Cuéntame, ¿qué es lo que te gusta de eso? Porque últimamente la gente ya no cuenta tantos cuentos, esas cosas. Los cuentan cuentos, recuperan esas cosas, porque con la tecnología de ahora la gente pasa alguna más ocupada de los computadores. Entonces a mí me gusta recordar estas cosas de los trabalenguas, de los juegos de las manos, las rondas, canciones así, los cuentos, cuando uno se los cuenta en las noches para que los niños se duerman y esas cosas. ¿Qué edad tienes tú, Elisa? 9. 9. ¿En qué curso estás? Cuarto básico. En cuarto. ¿Y a quién le cuentas cuento tú? A mi sobrina, a la Sofía, que ahora nos está acompañando, a la Consuelo, a la Luna. Cuando... ¿A la Luna, al astro, sol, al astro que está en el cielo? No, mi hermana. Ah, ¿que también cuenta cuento? Sí. Ah, mira, qué bueno. Y a la Consuelo, ¿por qué le gusta a Consuelo contar historias, cuentos, trabalenguas? Por lo mismo. Ahorra palabra tú. ¿Y algún otro motivo extra aparte del que contaba Elisa? No. Ah, buenísimo. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer de todo lo que hiciste hoy día, que todo lo que cuentas, de lo que nos contabas hace poquito? ¿Qué es lo que más te gusta? Contar el cuento que yo hice. O sea, ¿te gusta contar cuentos de tu autoría? ¿Sí? Ah, qué bueno. Entonces nos vamos a alargar más esto para que ustedes sepan de lo que se trata esto. Este es un programa dedicado sobre todo a los niños y a las niñas que están de vacaciones por estos días y que los invitamos a disfrutar de este programa. Y vamos a irnos a algunos de los ejercicios y de los ejercicios orales, de los juegos de los que le hablábamos. Después le contamos cuáles. Poquito a poquito, copete en paquetas, poquitas copitas en este paquete. Cuando cuentes cuentos, cuentas cuántos cuentos cuentas. Si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. En un juncal de Junqueira, juncos juntaba Julián. Juntóse Juan a juntarlos y juntos juntaron juncos. Entre pared y pared hay una flor roja. Aunque llueva o no llueva, siempre está mojada. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Te rindes? Es la lengua. Había una vez, en un bosque, una casita que estaba muy adentro del bosque. En esa casita vivían tres ositos. El papá oso, la mamá osa y el niño oso. Un día, los ositos estaban en su casa. Había llegado la hora de almorzar y la mamá osa había hecho una sopa. La sirvió en la mesa y los ositos fueron. A probarla, estaba muy caliente. Así que decidieron ir a dar un paseo para que se enfriara la sopa. Después de que los ositos salieron, una niña que estaba muy perdida en el bosque, vio la casita y dijo, aquí me pueden alojar, me pueden dar de comer y puedo descansar hasta que me encuentren. La niña se acercó a la casa y tocó la puerta. Al tocarla, la puerta se abrió sola porque había estado junta. Al entrar, olió el olor de la sopa y como tenía mucha hambre, fue hacia el comedor, donde estaba la sopa. Ahí estaban las tres. Primero probó la sopa del papá oso, pero al probarla se quemó la lengua porque estaba muy caliente. Después probó la de mamá osa, pero estaba muy fría. Después probó la del niño oso y le gustó tanto que se la comió entera. Después de comer, se sintió un poco cansada. Entonces se fue a sentar a unos sillones que estaban en el living. Primero se sentó en el sillón del papá oso, pero estaba muy duro. Después se sentó en el de la mamá osa, pero era muy blando. Después se sentó en el del hijo oso y era perfecto y se sentó ahí. Pero era tan chiquitito que se rompió. Después le dio un poco de sueño. Entonces vio el piso de abajo, porque era de dos plantas, y no había ni una cama. Entonces subió a ver si había alguna cama donde podría dormir. Al subir, había una habitación donde estaban las tres camas de los ositos. Contenta, entró a la pieza y se acostó primero en la cama del papá oso, pero era muy dura. Después la de la mamá osa, pero era muy blanda. Y después la del bebé oso, y era muy cómoda, entonces se quedó profundamente dormida. Después de un rato, llegaron los ositos a la casa y vieron que estaba abierta la puerta. Fueron al comedor y vieron sus sopas. El papá oso vio su sopa y con su voz fuerte dijo, ¡oh! ¡Alguien ha probado de mi sopa! Después mamá osa vio su sopa y con su voz agudita dijo, ¡oh! ¡Alguien ha probado de mi sopa! Después el niño oso dijo, ¡alguien ha probado mi sopa y se la ha tomado toda! Entonces creyeron que alguien había entrado a su casa y empezaron a investigar. Después se fueron a los sillones a ver si había pasado algo ahí. Primero el papá oso vio su sillón y dijo, ¡oh! ¡Alguien se ha sentado en mi sillón! Después, mamá osa dijo, ¡oh! Alguien se ha sentado en mi sillón. Fue el niño oso y dijo: alguien se ha sentado en mi sillón y lo ha roto. Después creyeron que era alguien muy grande y que podía romper las cosas, que era poderoso. Entonces tuvieron un poco de miedo y siguieron buscando. Buscaron en toda la planta baja, pero no encontraron nada. Al subir, vieron que la puerta de su habitación estaba abierta. Entonces, el papá oso dijo: ¡oh! ¡Alguien se ha acostado en mi cama! Después la mamá oso dijo: ¡oh! ¡Alguien se ha acostado en mi cama! Después el niño oso dijo: ¡alguien se ha acostado en mi cama y sigue durmiendo! Al verla, era una niñita. Y la niña, durmiendo, se sintió que la estaba mirando. Entonces se despertó y eran los ositos. La niña le contó la historia a los ositos de que se había perdido. Entonces le dieron de comer, durmió un poco más y al otro día le ayudaron a encontrar su casa. Entonces ella encontró su casa y estuvo con su mamá, muy feliz. Cuento de los tres ositos. Escuchábamos Trabalenguas en voz de Elisa. A ver si se lo aprenden, porque sirven mucho los trabalenguas. Son una forma de practicar con la palabra, con la voz, con la modulación. Escuchamos Adivinanzas, que grabó Consuelo, que contó Consuelo acá, y que esperamos que se las aprendan y las puedan también ustedes contar. Y finalmente un cuento de Elisa. Elisa, los cuentos de los tres ositos. ¿Qué te gusta más de ese cuento que acabas de contar? Que siempre le sucede todo al niño oso y no a los papás, que es como algo loco. Es como algo loco. Ah, eso te gustó. Y a ti, Consuelo, ¿en qué lugares has contado cuentos? ¿Nos puedes decir? ¿Nos puedes compartir en qué lugares has estado contando cuentos tú? En el jardín botánico. ¿Y dónde más? ¿En algún otro lugar? ¿En el colegio has contado cuentos? No. No. Y a lo mejor le falta a la profesora saber que tú puedes hacerlo. Y cuando escuchan contar cuentos a otra persona, Consuelo, ¿qué es lo que te pasa cuando escuchas a otra persona contar cuentos? Nada. ¿Nada? ¿Ninguna cosa? ¿No sientes ninguna emoción? ¿No ves ninguna imagen? ¿Nada? ¿Y entonces por qué te gusta escuchar? No me gusta escuchar cuentos. ¿No te gusta? Esta niñita nos está haciendo un show hoy día, ¿no? Sí te gusta, porque yo te he visto en muchas funciones escuchando cuentos. Y además la Elisa te cuenta cuentos también, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuando te está escuchando qué dice? Dice otro, otro. No. Quedó claro, quedó absolutamente claro que a la Consuelo sí le gusta escuchar cuentos. Y vamos ahora a unos poemas, a unas adivinanzas y a esta que salió más cuentera que todas, que vamos a escuchar el cuento de autoría de Consuelo Mix y su cuento de la princesa que no sabía los números. Vamos a ir a escucharlo en este mismo momento. Vestidos todos de negros, venían dos caballeros. Uno al otro se decían: yo primero, yo primero. ¿Qué es? ¿Te rindes? Los zapatos. Con el pico picoteo, con la cola tironeo. ¿Qué será? ¿Te rindes? La aguja. Madrugada, madrugada, la estrellita está bañándose en el agua clara. Madrugada, Baldomero Fernández Moreno, Argentina. La rana Sarita teje carpetitas con cuatro ramitas que le da el rosal y cuando termina les pone puntilla, se le sienta encima, las plancha y ya está. La rana Sarita, María Edith Quiroga, Argentina. Había una vez una princesita que se llamaba Sofía. Esa princesita no sabía qué eran los números. Sí, que un día le preguntó a su padre el rey qué eran los números. Su padre, el rey, La puso en una escuela de princesitas, pero tampoco aprendió. Al día siguiente había una larga fila en la puerta para que la princesita aprendiera. Primero había un doctor, después un matemático, pero no aprendió. Al final de la fila había un cuentacuentos que le enseñó a contar a la princesita. Así, había una vez una hormiga, había una vez dos hormigas, había una vez tres hormigas. Y así la princesita aprendió a contar hasta mil, mil, mil. Y desde ese día, ese reino se convirtió en el reino de los números. La princesita de los números. Consuelo Mix. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés, que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Volvemos a Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación, este programa de radio dedicado al arte de contar historias, de contar cuentos sucedidos. Les contamos a propósito varias cosas, así como que para que usted se entere de acá, de Valparaíso, todo lo que está sucediendo. Está sucediendo el aniversario del Museo del Títere y el Payaso, un gran aporte al arte, a la cultura y a la diversión, a la recreación y a la imaginación de esta región. Así que felicitaciones a los compañeros del Museo del Títere y el Payaso, que les vaya muy bien en todos estos días de celebración. Hoy día y función, vayan a escucharlo, vayan a verlo. Queremos también saludar a Erika, Alejandro y Carolina, que siguen adelante con su investigación del archivo oral de la maestranza del Cerro Barón, que han estado en Lechero, en Barón, que han estado en Placeres, recopilando la historia de lo que fue toda la conformación de este país a través de las agrupaciones, sindicatos, mutuales y cooperativas que le dieron vida a este país desde el ferrocarril y desde otros lugares. Y también agradecer a don Jorge Díaz del Centro Cultural San Leonardo, de ahí de Rodelillo, donde estuvimos con él, con Marco Antonio, con Carolina, con levantando ahí todo un trabajo de recopilación de historias, donde llegó la señora Eliana, la Sofía, donde llegó, bueno, mucha gente a contarnos sus historias. Muchas gracias, ya van a ir sabiendo de lo que va pasando con toda esta historia, que gracias a un proyecto con el Centex, acabado de reinaugurar el Centex del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, aquí en Plaza Sotomayor. Gracias a, digamos, un proyecto con ellos, estamos pudiendo compilar historia de la región. Y escuchábamos recién, ¿no?, en este último bloque, escuchábamos a María Elena Walsh, digamos, un tema de ella más bien, más que ella, El Mundo al Revés, ¿no?, de esta gran escritora, creadora de los limericks, de adivinanza, de todo, desde Argentina. Y escuchábamos el cuento de Consuelo, que ella misma lo presentó, adivinanzas con Elisa y poemas también con Elisa. Vamos ya despidiéndonos de este programa, ya vamos terminando esta nueva edición. Queremos agradecerle su escucha, pedirle que nos escriba a radio@valparaisosuncuento.cl, que visite nuestra página web Valparaíso es un Cuento y la página de Imaginarios también, que nos escriba, que nos visite, que suba hasta www.radiocámara.cl y baje los programas, escúchenlo online, estos programas que son editados y grabados por Nelson Gólota acá en Radio Cámara y después subidos para ser escuchados por todos los que sintonizan la 97.3 los días sábados al mediodía. Javier Moraga nos apoya en ese proceso. Y agradecer a todos los que están disponibles para poner la oreja, el corazón, la imaginación en favor de los cuentos. Muchas gracias, Consuelo, nos estamos despidiendo. ¿Quieres despedirte la gente, decir, mandarle un saludo a alguien? ¿Quieres saludar a alguien? No, se nos puso tímida. Y Elisa, ¿le quiere mandar saludo a alguien, saludar, decir algo más? Sí. Todo lo que quieras, diga nomás. Un saludo a mi mamá, a la Luna, a Luca, a mis hermanos, a mi abuelita Hortensia, que la extraño mucho porque hace tiempo que no la veo, a mis tíos y a todos los que quiero mucho, con mucho corazón, y al público, que les vaya bien, que nos escucha en este momento. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias, Consuelo, por venir, a la Sofi por venir de público, a Toño también, y nos volvemos a encontrar en una próxima versión del programa Valparaíso es un Cuento, un viaje por la imaginación, en este programa de hoy, dedicado a los niños, a las niñas, a los de ahora y a los que fueron hace mucho, mucho tiempo y que todavía se acuerdan de esa infancia, de esas infancias de los que hoy día tienen 80, 90 años, que fue bien dura y que su forma de vivirla, aparte de muchas durezas que tenían que afrontar, estaban presentes siempre historias, cuentos, juegos de palabras, adivinanza y canciones. Para esos niños de antes y para los niños de ahora, felices vacaciones, felices días y felices cuentos. Muchas gracias. A la víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar, por aquí yo pasaré y a una niña dejaré. Una niña, ¿cuál será? ¿La de adelante o la de atrás? La de adelante corremos, la de atrás se quedará. España, víbora de la mar. Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presentó Valparaíso es un cuento. Martes, 19 a 19:30 horas. Conduce Patricia Meeks.